de recolección de firmas para frenar este tarifazo, fundamentalmente el del gas en tu caso, y además la presentación de un recurso de amparo, ¿no? Sí, Jorge, una cosa no invalida la otra, en realidad. Ayer recibí la buena noticia, viste que yo había estado con el ministro y que había estado haciendo gestiones, había iniciado un expediente solicitando la recategorización. Bueno, ayer yo tenía sesión y desde mi oficina me llama mi secretario a decirme que había llegado una notificación del ministerio en respuesta a lo que yo había contestado. Bueno, una nota en la que me dicen que se van a ocupar a la brevedad del planteamiento mío. Nada más que eso. Bueno. A la brevedad, yo creo que ya deberían tener una respuesta, porque nosotros estamos viendo que hay amparos en todos lados y las facturas, además, a la gente ya le están llegando. Esta es la verdad. Así que nosotros seguimos, y le pido a la gente que está escuchando que sigan participando con esto de la crema, porque es una presión importante cuando la gente participa. Y siempre yo lo digo, uno puede hacer mucho, puede hablar mucho, puede transmitir en otros estamentos lo que ellos están pensando o están padeciendo. Pero si ellos participan y presionan con firma o con... Bueno, es una prueba más y es una demostración más de la problemática es sentida por la gente. Sin duda. Creo que el gobierno se está dando cuenta de esto, puesto que hoy estábamos repasando las tapas de los diarios de todo el país, y hay manifestaciones de la gente en todos lados, hasta en Tierra del Fuego, con respecto al tremendo tarifazo que acosa los bolsillos de los trabajadores, fundamentalmente, ¿no? Sí, mira, yo ayer justamente hablé en la sesión de este tema, porque ellos tenían la posibilidad, se los dije, y la verdad que, bueno, que muchos de ellos también coincidieron en que tenía parte de razón. No coincidieron pidiendo la palabra y dándomela, pero después, viste que vos te quedás conversando con todos de la situación que estamos, porque no se habla de otra cosa, Jorge. Pero no es que no se habla de otra cosa en Olavarría, no se habla de otra cosa en todo el país de esto, porque tienen medio país bajo amparos judiciales. Claro. Quien no sacó un amparo por la tarifa del gas, tiene un amparo por la tarifa eléctrica, porque el problema en su provincia es la tarifa eléctrica, caso de Chaco, Misiones, Salta. El norte argentino no tiene la problemática del gas porque no tienen gas la gente, no hay gas domiciliario en muchos lugares, y la mayoría se calefacciona con electricidad. Bueno, la electricidad es el problema de ellos también. Claro, sin duda. En otras partes, todo el sur tienen con amparo, Misiones, en Córdoba hay ciudades que presentaron. O sea que el tarifazo, además de que nosotros tenemos el agravamiento de la temperatura, cosa que la tienen que entender de una buena vez. O que vengan unos días acá. Claro, pero sí, le podemos invítenlo, hacer un tour. Pero no, que no vengan al mediodía, tráigalo 7 de la mañana. Claro, pero Jorge, a ver, esto es lo que uno trata de hacerles entender. Si están pidiendo un amparo, provincias que tienen un clima mucho más benévolo, como el caso de Córdoba o en Santa Fe, ¿cómo no lo vamos a estar nosotros pidiendo una tarifa diferencial? Fuimos totalmente razonables en los planteos. No es que a nosotros nos gusta poner palos en la rueda o hacer oposición por hacer oposición. Hoy está comprobado que lo que nosotros dijimos a los 5 días que se hizo este tarifazo, está sucediendo. Está sucediendo porque cuando hablábamos con total conocimiento de lo que está pasando. Además, digo, medidas totalmente recesivas. No sé en qué medio leía hoy que desde el gobierno decían que para las pymes iban a poner un tope del 400 al 500%, como si fuera realmente un aumentito. Pero bueno, pero para, 400, Jorge, 500%. Pero entonces, ¿sabés lo que te demuestra esto? Claro. ¿Sabés lo que te demuestra esto? Que acá hubo voracidad. Entonces hubo voracidad del empresariado de los hidrocarburos. Hubo voracidad, porque si ahora resulta que lo pueden bajar, Bueno, entonces, ¿cómo es esto? Claro, claro, claro, claro, claro, totalmente. Esto demuestra que acá hubo voracidad. ¿Y sabés qué demuestra? Que acá se están preocupando nada más que por los amigos empresarios y por los poderes concentrados. Esto es lo que demuestra esto. Porque si vos te sentás a gobernar y pensás en el conjunto de la ciudadanía, esto no lo podían hacer. No, sin duda, sin duda. Porque los empresarios, los empresarios del ramo del gas, de la electricidad, de la producción de energía, esperaron 12 años y les fue tan mal en estos 12 años y esperaron tanto para tener un resarcimiento, una actualización de las tarifas, bien podían tener la paciencia de haber hecho una actualización de tarifas programadas a 3 años. Claro. Claro. Porque si ahora ellos de lo bajan, lo están bajando, quiere decir que se podía hacer entonces. Sin duda, sin duda. Liliana, digo, mientras tanto, mientras todo esto ocurre y mientras todo esto se discute, uno llega a casa y por abajo de la puerta está la factura. Ay, bueno, sí. ¿Qué es lo que hace la gente? Porque yo es una gran pregunta. Mira, yo le estoy aconsejando a todos, Jorge, que como muchas facturas vencen por allá por el 26 de junio, por junio, mediados de junio, que esperen el vencimiento. Que esperen. Porque quizás sucedan estas cosas que estamos hablando. Ves que están reviendo, o yo voy a seguir adelante con la presentación de un amparo. Porque como a mí, ayer, después de 25 días, me responden que se van a ocupar de la problemática que yo presenté, se van a ocupar. Bueno, mira, yo voy a seguir adelante. Porque si tardaron 25 días para esto, vas a saber cuánto van a tardar para resolverlo definitivamente. Mientras tanto, hay gente que le llegó 3.500, hay gente que le llegó 2.500 y hay gente hasta que le llegó 900 pesos y no los puede pagar, Jorge. Claro, claro, ese es el tema. El tema es, no es que le llegó 2.000, no es que le llegó 2.000 o 4.000 o 3.000, le llegó 900 pesos y no lo puede pagar. Y sí, porque, el jubilado, ¿qué hace? ¿Se bueno, muere? Otro problema, la tarifa social. Claro. Yo desconozco cómo se comporta la tarifa de gas dentro de la tarifa social. ¿Me entendés lo que te digo? Sí, sí. No sé cuánto le descuentan, porque ¿sabés qué pasó? No hay nadie que tenga tarifa social en esta facturación. Claro. Ese es otro tema, porque dice que le llegaron tarde las planillas. Claro, entonces, claro. ¿Cómo? Si a ellos le llegaron tarde las planillas, el gobierno lo que debería hacer, si no llegó a tiempo con esto, es refacturarle a todo ese listado de gente que vaya a saber cuánta cantidad son, porque también lo desconocemos, que tuvo este inconveniente, que quedó fuera y que no se lo contempló. Porque quizás una persona que le vino 900 pesos, como vos me estás diciendo, a lo mejor un jubilado, quizás esa persona entraba en tarifa social, a lo mejor el descuento es tan importante que quizás lo podía pagar. Tal cual. Pero si no lo sabemos. Tal cual, tal cual. Digo, por último, Liliana, no, la verdad, en un país normal no se puede vivir a merced de los recursos de amparo, ¿no? No, totalmente de acuerdo, Jorge. No es de ahora, digo, vos lo conocés bien porque lo has planteado hace algunos años también con la gestión anterior, con el gobierno anterior, pero digo, no podemos estar viendo a ver si pagamos o no pagamos el gas, si cuando se finaliza el amparo resuelven la cuestión de bueno, fondo. Bueno, ese es el otro problema. Ocurrir, ¿no? ¿Por qué yo era reticente a presentar un recurso de amparo, Jorge? Por esta situación. Porque mañana, o cuando esto se resuelva, quizás, mirá si es perjudicial para los usuarios. Claro. La gente te va a decir, mirá Liliana lo que nos hizo. Claro. ¿Te das cuenta? Sí, sí. Pero bueno, no se puede. En la solución de raíz era lo que nosotros le planteamos desde un principio. El 17 de abril, cuando me recibió, le planteé la situación de la recategorización de toda la zona. Y bueno, ahora resulta que el planteamiento que le hice en ese momento y que después se lo puse por escrito, lo hizo el intendente Lungi de Mar del Plata, lo hace el intendente de Mar del Plata, lo hicieron todos los intendentes de la costa, claro. Y tuvo el aval de muchísima gente. Claro. Y el respaldo de la ciudadanía. Ayer miraba que estuvo la marcha de la frazada en Tandil. Uh-huh. Y bueno, y Lungi estaba diciendo esta situación, que la solución es la recategorización. Y sí, claro que la solución es la recategorización. Ahora, ¿cuánto hace que lo venimos planteando? Por eso, Jorge, mira, la verdad que el gobierno ha cometido un grave error con esto. Y ellos deberían haberlo resuelto inmediatamente, haber escuchado, porque no es que estábamos hablando por hablar. Era muy fácil comprobar lo que pasaba en un lado o en el otro. Bueno, ellos dijeron que venía, esto es lo que más me, digamos, me duele si vamos al caso. Primero porque es un gobierno que tenía el suficiente consenso como para haber hecho las cosas bien. Porque nadie, ni desde la oposición, nadie hubiera dicho que no se tenía que dar un aumento a la tarifa de gas. Estábamos todos de acuerdo, pero no de este modo. Totalmente. No de este modo. Totalmente. Liliana, te agradezco mucho, te mando un abrazo grande. Gracias. Bueno, Jorge, que tengan buenos días. Muchas gracias. Ahí estaba la diputada Liliana Yuin en nuestra línea de noticias.